comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los artistas que pasan por el podcast se convierten en habitantes de la memoria y los tiempos, por ende, recorren los caminos del corazón. Uno de los casos es el de Joni Mitchell, cantante y compositora canadiense ya legendaria. Ya es una permanente moradora de estos espacios y no necesita demasiada presentación. Por eso vamos a entrar en materia directamente. Hacía tiempo me venía rondando la idea de volverla a escuchar y por eso fui a los anaqueles del podcast y entre tanto camino recorrido encontré uno de los discos que más me impactó de Joni. Se llama Égira y es el octavo álbum de estudio de Mitchell. Su material fue escrito durante un periodo de viajes frecuentes a finales de 1975 y principios de 1976, y refleja las experiencias de Joni en la carretera durante ese tiempo. Se caracteriza por canciones líricamente densas y extensas, y el respaldo musical de varios jazz instrumentistas orientados más prominentemente, por ejemplo, el bajo sin trastes tocado por Jaco Pastorius, el guitarrista Larry Cartroni y el baterista John Guerin. El título del álbum es una transliteración inusual de la palabra árabe más comúnmente representada como hijra o égira, que significa salida o éxodo, generalmente refiriéndose a la migración del profeta islámico Muhammad y sus compañeros de Meca a Medina en 622. Son muchos los personajes que hacen a las distintas historias, pero se los recuerda desde la soledad, como memorias de antaño, relaciones y encuentros que dejaron una tenue pero firme cicatriz en esta realización. Es que Égira nos muestra también que el viaje no siempre es mover el cuerpo de un punto a otro. A veces el viaje nace en el cuerpo y termina allí, o en la cabeza, o viene de otra parte y desemboca en uno mismo. El viaje puede ser un aprendizaje al entender algo, o conocer a alguien, o abandonarlo. El viaje puede significar abandonar la casa para siempre o para verla con otros ojos al regresar. Para contemplarse a sí mismo desde lejos, Égira también resuena como una hilera de árboles y se mueve a los costados del camino o algunos de ellos se pierden en el horizonte. También cuando esos árboles surgieron de la tierra y se convirtieron en lo que son ahora. Terminar de entender algo y de crecer con ello es solo el comienzo de otra búsqueda. La primer niebla de la mañana rutera a través de las gruesas ventanillas. La gasolinera desierta a un costado del camino. Un animal salvaje desaparece entre el césped cuando lo increpan los faroles de un auto. A veces Joni está en el auto. Otras veces es el animal. Escucharemos a Joni Mitchell desde su disco Égira de 1976, su tema Amelia, inspirada en la ruptura de Mitchell con Joni Guerin y el descrito por ella como casi un relato exacto de su experiencia en el desierto. Es una obra lírica que explora temas de soledad, desilusión y la búsqueda de significado en la vida. A través de una serie de imágenes poéticas y metáforas, Mitchell narra un viaje tanto físico como emocional, utilizando la figura de Amelia Earhart como símbolo de sus propios fracasos y aspiraciones. La letra comienza con la imagen de 6 aviones a reacción, dejando estelas en el cielo, una visión que se convierte en un hexagrama celestial y las cuerdas de su guitarra, sugiriendo una conexión entre el arte, el destino y la búsqueda personal. La canción también aborda la naturaleza efímera de los sueños y las expectativas. Mitchell describe cómo el sonido de los motores de los aviones puede alterar la percepción del tiempo y las estaciones, transformando la vida en una serie de postales encantadoras pero superficiales. La repetición de la frase Amelia solo fue una falsa alarma refuerza la idea de que muchas de las esperanzas y sueños que perseguimos pueden resultar ser ilusiones, llevándonos

slept on the strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric farms. Dreams, Amelia, dreams and false alarms. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la música de John Jaja Bashengesi refleja su viaje por la vida desde el Congo hasta África Oriental y América. Es un guitarrista cantante de gracia natural que ha dominado el sensual estilo de guitarra y la voz meliflua de Lingala de la música clásica congoleña, pero también ha ampliado su música a medida que ha viajado por la vida. Nacido en Bakavu, en el este del Congo devastado por la guerra, se convirtió en refugiado en la década de 1990. Huyendo con su guitarra, encontró trabajo como músico de estudio en Kampala, Uganda, encontrándose con la gran cantante congoleña Samba Mapangala y enganchándose a la escena local. Todos estos años después, Bashengesi actúa en la banda de Mapangala en Estados Unidos. La odisea de Bashengesi finalmente lo llevó a las cercanías de Washington D.C., donde ha hecho alianzas con otros músicos africanos, pero también desarrolló el estilo personal único que se muestra en este álbum. Estas 15 canciones acústicas mezclan sabores de África Oriental, Occidental y Central. Rebosan de suave elocuencia si Bashengesi canta solo con su guitarra o llena una malla de rumba congoleña con la multiguitarra en armonías vocales cálidas. La percusión en algunas pistas es ligera y de buen gusto, con pulsos de bloque de madera, acentos profundos de tambor de mano y aplausos. En definitiva, todas estas influencias se filtran a través del lirismo atemporal y la sensualidad de la música congoleña. Y el resultado es bastante especial. Uno de los mejores lanzamientos acústicos africanos que he escuchado en mucho tiempo. Escucharemos entonces a Jaja Bashengesi desde su disco Ndule del 2017, el tema homónimo Ndule, que traducido del idioma Lingala, que es una lengua bantú hablada en el norte de la República Democrática del Congo, al español significa estoy sentado. Participan Jaja Bashengesi en guitarra, kalimba y voz, Nakima en danza, voz y percusión, Joe Herrera en trompeta, Dr. Jem y Nathan Longila en percusión y Rob Coltún en guitarra. Oh, Bukavwe. Sikia muziki utoka Afrika. Jaja. Sikia hadisi bwana. Hadisi zilizo semwa na wasasi. Muziki twaimba twacheza ye. Ulitoka Afrika ye bwana. Hatuendi kusoma kucheza. Hatuendi shuleni kuimba. Nani yule atasema si ukweli? Muziki ni wetu we. Muziki nzuri toka Afrika. Mchana na jioni twakatika. Utaukuta barabara ni nyumbani. Malipote mziki waleta raha haona. Mziki uponyeshwa magonjwa, sisi twa usherea bila matatizo. Choni kwetu mama mati, sisi twa usherea bila matatizo. Choni kwetu Ala yeko ase mumanda, sahau mashida ndugu wenjoni tukatike. Hizo shida zote zitapita, telema yaka tobina kobangate. Yokandule kala eza kobeta bi mbote. Ndule titongo na pokwa tika tose pela di mana mana. Mziki nzuri toka Afrika, mchana na uchiyo twakatika. Uta ukuta barabara ni nyumbani palipote mama. Mziki waletara haona, mziki uponyeshwa magonjwa, sisi twa usherea bila matatizo. Choni kwetu mantekota nane kuwandia kabie ombote imbote na bino mbote yetu ondule ndule na biso ndule yetu ombote imbote na bino mbote yetu ondule na biso ndule yetu pashengesie mbote na bino mbote yetu ondule ndule na biso ndule yetu minala sepo pate tota somana kande tota nde tota mata kande tota nde tota mata chaka. El canto y la palabra.